Cosas como tú son para quererlas. Cosas como tú son para adorarlas. Porque tú y las cosas que se te parecen son para guardarlas en mitad del alma. Un rayo de luna que nos acaricia, el perfume de una rosa desmayada, la fuente del patio que nos da frescura, son cosas que tienen tu gracia galana. Por eso son cosas de inmensa poesía, cosas que llevamos en mitad del alma. Yo llevo tus ojos, que son dos luceros, la miel de tu linda boca sonrosada, tu boca, tu pelo, tus manos de gloria, tu alcohol como anillo en mitad del alma. Cosas como tú son para quererlas. Cosas como tú son para adorarlas. Porque tú y las cosas que se te parecen son para guardarlas en mitad del alma. Un rayo de luna que nos acaricia, el perfume de una rosa desmayada, la fuente del patio que nos da frescura, son cosas que tienen tu gracia galana. Por eso son cosas de inmensa poesía, cosas que llevamos en mitad de...